Una radio, muchas voces. También una radio, muchas voces, es como que puedes contar a muchas personas nuevas, a unas personas que no son nuevas. Eso significa. También que pueden encontrar como una cámara de fotos que lo conocen, algo que lo conocen. Una radio, muchas voces, se enorgullece en presentar a Manuel Lagleyce con Secretos de la Tierra. Secretos de la Tierra, miércoles. Buscando semilla. Por la 98.1. Hola, querida audiencia. Che, ¿cómo están? Yo re bien acá en capilla. Más alto, me dicen, ¿no más alto el micrófono, más alto yo o más alta la voz? ¿Ahí está? ¿Ya me escucha la audiencia? Bien, gracias, Nico. ¿Qué sería de mí y de ustedes en este programa si no estuviera el Nico, no? Yo hablando para cualquier micrófono, cualquiera. Bueno, vamos bien ahora. Querida audiencia, una vez más, estamos acá en una radio, muchas voces, de Cooperativa Viaraba, Capilla del Monte. Que van a traer unos arbolitos, ¿viste? Bueno, ya te vamos a contar. Creo que ya lo saben todos, pero bueno, yo cuento lo mismo, ¿viste? Arbolitos de vuelta, impúdicos, a raíz desnuda, ¿no? Y bueno, va a haber que saber cómo tratarlos, cómo cuidarlos. Cuando compramos un arbolito para plantar en casa, traemos un nuevo ser vivo para que forme parte de nuestra familia. No es un alimento, no es una sombra, es un ser vivo. Un ser que siente, piensa, decide, tiene simpatías y antipatías con personas, plantas, insectos, que tiene miedo, que siente placer, en fin, un ser vivo de los más complejos se va a venir a vivir a casa. Averigüemos todo, porque cuando viene un niño a vivir a casa, es nuestra misma especie, casi todo lo que necesita, o lo sabemos o se nos ocurre, o rápidamente nos lo dicen. Cuando viene un perro a vivir a casa, bueno, no es más o menos fácil saber si viene moviendo la cola, mirada de alegría o está enojado, me va a morder. Si quien viene es una tortuga ya es más difícil, ¿no? ¿Quién sabe qué piensa y qué le pasa a una tortuga? Sin embargo, piensa, le pasan cosas, siente, tiene miedo, tiene alegría, tiene simpatía. Y ya nos es difícil. Y todavía estamos en el reino animal al que pertenecemos. Perdón. Perdón a los animales. Pero ya cuando se trata de una planta, ¿qué? No sé nada. ¿Estará triste, contenta? ¿Querrá más agua, menos agua? ¿Le hará frío, calor? ¿Mucho sol, poco sol? ¡Wow! ¿Le molesta esta otra planta cerca? ¿Está contenta que yo venga y la toque, y la manosee, y la mimosee? ¿O le molesta? Bueno, vamos a dar una charla en estos días, te voy a decir cuándo, dónde, sobre eso, para que sepamos qué hacer con este adoptado árbol que vamos a tener en casa. Nos llega y no sabemos nada de él, nada. Bueno, ahora vamos a saber algo. Vamos a dar una charla acá en... Ya me van a decir bien dónde, porque yo tengo una memoria mala y no recuerdo. Es el 21 de algún mes, eso me acuerdo. Ya te cuento bien. Querida audiencia, empezamos el programa de hoy. Yo comiéndome un bombón de chocolate que me trajo la Loli. Gracias, Loli, querida. Se vino hasta acá para traer unos bombones de chocolate. Le convidé uno al Fede, uno al Nico, me comí uno y le llevé los restantes a mi compañera que está tejiendo en el auto. Me trajo en tutú. Hoy no vienen esos ómnibus que me traen bien, que me traen mal, que se rompen, que llegan tarde, que... No, me trajo Carla. Bueno, el tema de hoy, che. ¿El anterior te gustó? Era el sacrificio. ¡Wow! ¡Qué tema más sacrificado! Y hoy, mira qué lindo suena. Un libro, un artículo, una película, un documental. El hombre y la naturaleza. Claro, no nos molesta. Si yo te digo... El insecto y la naturaleza, o sea, bueno, sí, el insecto es la naturaleza. Ajá. El árbol y la naturaleza, Manuel, ¿qué te pasa? El árbol es la naturaleza. El pájaro y la naturaleza, lo mismo. Pero yo te digo el hombre y la naturaleza, y está bien, entra dentro de nuestros engramas mentales. El hombre frente a la naturaleza. El hombre con respecto a la naturaleza. El hombre y la naturaleza. Para. Los demás, animales, insectos, plantas, pertenecen a, son la naturaleza. Eso me queda claro. ¿Y yo? No, escúchame. Los hijos de los dioses, no. Nosotros no. Nosotros somos seres culturales, no seres naturales. Che. Los monos también, ¿eh? Y los delfines, y los elefantes. Bueno, pero ellos no son hijos de los dioses. No tienen conciencia. Bueno, ya vamos a hablar de eso. El tema es este, ¿no? El ecosistema. Todos estamos en el ecosistema. El hombre entra al ecosistema, saluda. No, el hombre es el ecosistema. Los humanos somos parte de los ecosistemas. Somos parte del ecosistema Tierra. Fíjate vos que nos dicen que están al borde de la extinción 1 millón de especies. Oh, diablo, si vos 1 millón de especies. Pero nunca nos dicen que nosotros estamos en ese millón. ¿Sabías que estamos muy cerca de la extinción? Mirá, nadie te lo dice. Los medios masivos de desinformación, mutis por el foro, no te van a decir que estamos al borde de la extinción. Y los que más o menos se enteran, se anotician, se asustan, nos asustamos. Y algunos quedan paralizados por el miedo, depresión y qué sé yo. Y otros, nos movemos. Ya vamos a ver quiénes se mueven. Cómo se mueven y por qué se mueven. Y qué resultado tiene ese movimiento. Fíjate vos que somos los más nuevos nosotros, ¿no? La última especie en aparecer. Cuando nosotros llegamos, aparecimos. Aparece el hombre. El hombre y la mujer, ¿no? Ah, claro. Todes. Ya estaban todos y estaban en equilibrio. Mira, y nosotros llegamos ya estaba... Todo hecho acá, ¿no? Había oxígeno, agua, comida. Todo bien. No en vano, en la mayoría de las cosmogonías del planeta, en casi todas las culturas, hubo un paraíso terrenal. De donde, bueno, fuimos echados para el judeocristianismo, fuimos echados por desobedecer, por querer morfar del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Ah? Fíjate vos, fuimos echados por nuestros actos, por nuestras decisiones. Y el paraíso seguiría estando en el mismo lugar, pero ya no es paraíso. Ya lo hicimos pelota al paraíso. Nos autoechamos del bienestar para vivir esta vida que vivimos de malestar. Y desgraciadamente nos llevamos al hombro un montón de especies, no solo la nuestra. Wow. Fíjate vos que en caso de extinción de algunas especies, la primera en extinguirse va a ser la nuestra. Claro, débiles, dependientes. Cuando llegamos ya estaba todo hecho. No teníamos que hacer oxígeno, ni clorofila, ni nada. Y ya estaba todo hecho y acá estábamos. Achicando el oxígeno, agrandando el carbono en el aire, que es tan venenoso que no puede vivir ni una cucaracha en el planeta. Y nosotros, dale, con las emisiones de carbono y las emisiones, más autos, más fábricas. Además, hay ciclos en el planeta, te cuento. El permafrost, que es el suelo del Ártico, con este deshielo que hay, queda a la intemperie. Está cubierto de hielo. Y al quedar a la intemperie, adivina qué larga. Carbono. Carbono al aire. Veneno. En estos ciclos, la vida se pone más difícil cuando ocurren estas cosas. Ocurren cada tanto en el planeta, pero esta vez ocurren porque nosotros hemos contribuido al calentamiento global. Entonces se derriten los polos. ¡Pobres los osos polares que se están muriendo! ¡Pobres nosotros, chicos! ¡Pobres nosotros! Que el permafrost está en la superficie emitiendo grandes cantidades de gas carbónico, venenoso. Y nosotros que achicamos el oxígeno, contaminando los mares que nos daban oxígeno, talando los bosques, los montes, que nos daban oxígeno, que fijaban carbono. Uy, estamos haciendo un planeta inhabitable. Seguramente van a quedar algunas bacterias, ¿no? Algunas bacterias verdes o azules que logren zafar de todo esto. Y si le da el tiempo a la existencia del planeta, quizás esas bacterias de aquí a unos miles de millones de años hayan logrado organizarse en una vida parecida o no a la que conocemos. Nosotros no vamos a estar más, y todo por la gilada de seguir pensando el hombre y la naturaleza. Yo frente a la naturaleza. ¿Cómo frente? Yo soy la naturaleza. Soy la naturaleza. Soy el monte. Soy el monte. Che, el Nico creo que nos va a poner una musiquita muy buena. Soy de tu semilla, rocío de tus ríos, las flores de tus jardines y nieve de tus Andes, la lava de tu vientre, el oro de tus maizales, capullo de tus rosales, cenizas de tus volcanes. Somos la tierra, somos la tierra, somos la tierra, somos la tierra. Estás escuchando Secretos de la Tierra con Manuel Laglaize. Igual que la mujer vence dechada. Secretos de la Tierra. Somos el monte. ¿Se acuerdan el monte que marcha? ¡Wow! Bueno, nos tenemos que acordar, tenerlo presente, porque en cualquier momento el monte tiene que marchar de vuelta. Decíamos que somos la naturaleza, somos el monte. Y pasa que compartimos el genoma, parte del genoma, con las plantas, los bichos, los monos, las ballenas, las bacterias. Compartimos parte del genoma. Tenemos una historia común, un origen común. Somos una sola vida, la vida de este planeta. Si falta, si se rompe, si se corta un hilo de la trama de la vida en este planeta, todo se rompe la trama y empieza la sobrevida y luego la extinción. Ojo, si falta la abeja, si falta la ballena, si falta, no sé, la bacteria o el insecto, pero fíjate, si faltamos nosotros, si faltamos nosotros, no pasa nada. El planeta sigue con su vida como el día en que aparecimos nosotros, ¿no? En que estaba todo tranqui, equilibrado, en orden, con vida, con relaciones, con interdependencia. Y llegamos nosotros. Para. Nosotros no somos la naturaleza. Nosotros no somos cualquier bicho. Nosotros somos hijos de Osiris, de Jehová, de Júpiter, de qué sé yo, de Shiva. Somos la conciencia en el planeta. Claro, la conciencia. El planeta viene evolucionando como planeta y se va acercando a una conciencia planetaria. ¿Cuántas boludeces decimos para separarnos del resto de los bichos? Porque somos bichos. Y de los más inútiles del planeta, porque al ecosistema no le aportamos nada. Le quitamos, le rompemos, le destruimos. Pero nosotros llegamos y dijimos, escúchame, somos los que tenemos conciencia. Acá estamos. ¿Y qué tenemos que hacer? Y ordenar la naturaleza, por supuesto. Darle un sentido a la vida. ¡Qué gilada!, ¿no? La naturaleza ya estaba en orden. Y la vida tenía el sentido que sigue teniendo. El sentido por sí misma, por ser la vida. Ah, no, nosotros necesitamos ciencias, filosofía, teología, para encontrarle sentido a la vida. Loco, ¿tan mal te va que no le encontrás sentido a tu vida? Pará. Claro que tiene sentido. Esto es el sentido. Estoy vivo, ¿te parece poco? Y por ahí escuchás gente que te dice, ¿cómo, Manuel? ¿Vos no crees en la vida después de la muerte? No, qué sé yo, no. ¿Por qué? Entonces, ¿qué sentido tiene todo esto? Escuchadme, todo esto para mí tiene mucho sentido. Si hay o no vida después de la muerte, Son 10 mangos aparte. Esto tiene sentido porque tiene sentido. Porque estoy hablando con vos. Porque estamos acá al lado de este árbol. Porque hay este atardecer maravilloso. ¿Y te parece poco? Ah, no. Nosotros teníamos que darle un sentido a la vida y ponerle orden, por supuesto, a la naturaleza. Pero como ya estaba en orden y ya tenía sentido, empezamos inmediatamente a destruir como para hacer algo, ¿vio? Y bueno, acá estamos, los humanos, frente a la naturaleza. Mirá, he visto en estos días dos documentales. Cuando nos hablan de extinción, de que nos va mal, de que estamos haciendo las cosas mal, de que rompemos los ecosistemas, el ecosistema general de la Tierra, medio nos asustamos, ¿no? Y he visto dos documentales absolutamente aterradores. Y no eran cucos, ¿eh? No eran, mirá cómo se te termina todo, mirá que viene el cuco, mirá que viene el calentamiento, el enfriamiento, el qué sé yo, la pasteurización de las vidas. No, no, no, no. Eran documentales de ciencia. Y los señores que practicaban estas ciencias estaban tan contentos como chico con juguete nuevo. Uno era de genética. Yo estaba aterrado. Decía, ¿cómo pueden ser tan...? Bueno, no se insulta a los científicos. Pero estos muchachos estaban felices. Mira por qué. La artemisia es una planta que viene de China. Ahí acá en los arroyos alguien la trajo y se reproduce. Y esta planta es el único mejor remedio para la malaria. En África los chicos se mueren como moscas de malaria. Por supuesto, hay tratados internacionales, hay gobiernos en África que no quieren plantas de artemisia en el lugar. Hubo hace un tiempo un grupo de médicos alemanes que se viajaron para el África, che, llevando cantidades monstruosas de semillas y enseñando a sembrarla. Y vos tomás eso y te curás de la malaria. Artemisinina se llama la sustancia que tiene adentro. Hay cultivos ahora en todo el planeta, en India, en China. En África son medios clandestinos, claro. Pero hay. Y este señor, este científico, había logrado una maravilla. ¿Sabes qué había logrado? Había tomado la levadura común de cerveza, la de hacer el pan, y la había modificado genéticamente. Ahora la levadura producía artemisinina. ¿Para qué si ya había? Ah, bueno, loco, pero no sé cuántos miles de millones de mango habían invertido en eso. Y estaba tan feliz el hombre. Y ahora tenemos artemisinina para todo el mundo. Ya teníamos. Bueno, yo estaba aterrado, ¿no? Decía, ¿y esto me están pasando en la tele? En Canal Encuentro, loco, no cualquiera. Uy, hemos colapsado, estamos atrapados. Y después, bueno, felizmente vino un poco más de información, más global, porque el problema de esto era el pedacitito de la realidad que tomaban. No es que mal, no, tomaban solo un pedacito de la realidad. Y viene una información más global en la que nos decían de los cientos de miles de productores, de agricultores del tercer mundo que están produciendo artemisia, la planta, y que se quedan en... sin ropas se quedan, ¿no? Porque, bueno, ya está, la artemisinina se saca de la levadura. Para. Esa levadura es un organismo modificado genéticamente. Se calcula un mínimo de 30 años para saber si un organismo modificado genéticamente que se use como alimento o medicamento para humanos, saber si es más o menos seguro. Y no sé cuántos años más para saber si en el ambiente es seguro o produce serias modificaciones. ¿Qué es un organismo modificado genéticamente? Desde hace cientos de miles, millones de años, un montón, la vida ensaya y tiene errores y éxitos, desde aquellas primeras bacterias hasta la fecha, hasta los hijos de los dioses, nosotros. Bueno, cada vez que hay un error, esos organismos no pueden vivir lo mejor posible y desaparecen. Y los organismos que los suplantan, descendientes de ellos, o parientes muy cercanos, no tienen ese error y prueban otra cosa que resulta un éxito. Cuando resulta un éxito, allá vamos y sigue lo que hemos llamado evolución. La evolución es la adaptación a nuevas situaciones en el planeta, y un organismo que venía bien, cuando cambian las condiciones, tiene que modificar algo. Esas modificaciones que se dan, Darwin. No lo quiero a Freud, pero lo quiero más a Freud que a Darwin desde ya. Darwin dice que son aleatorias, pasan y pasan. Lamarck dice que no, que las especies andan buscando que estas cosas se den para mejorar la cosa. Bueno, sea como fuere, esto en millones y millones y millones y millones de años, hoy la levadura de cerveza es la levadura de cerveza. Ya probó todas y decidió quedarse con esta. Y nosotros la tomamos en la cerveza, la comemos en el pan. Se usa como remedio, se usa como cosmética, y andamos encima, levadura de cerveza por todos lados. Pero cuando nosotros llegamos, ya la levadura era esa levadura. Nuestro organismo la recibe, todo bien, che, chocho, ¿cómo sos? ¿Cómo andás? Bien, che, ¿quién sos? Levadura, sí, mi abuela tomaba, hace un millón de años lo morfaban mis antepasados, todo bien. ¿Y vos quién sos? Una nueva levadura. ¿Cómo nueva levadura? Y sí. Tengo una modificación genética. ¡Ay, me da miedo! ¡No, no tengas miedo! La ciencia dice que está todo bien. No está todo bien. No sabemos cómo se relacionan los organismos modificados genéticamente con el resto de los organismos. Sean unicelulares, elefantes, ballenas, gordos como yo o quien fuere. Entonces, es peligroso. Y esta gente está tan contenta de hacer algo que no hacía falta porque ya estaba. Pero encima dárselo a millones y millones y millones de personas en el mundo. Te cuento que la artemisinina, además de esto que se descubrió, no sé, como en el 29-30, año del siglo pasado, de que era el remedio excelente para la malaria, es uno de los remedios que están usando exitosamente para algunos tipos de cáncer. Es decir, que no solamente se va a llevar a África, sino a todos lados, esta levadura modificada genéticamente se le va a dar de morfar a la gente como remedio. Es peligroso, ¿no? Es peligroso y nadie se fija en que es peligroso. Allá van, es un éxito científico. Bueno, desde ya, yo aterrado con el éxito científico, y con la alegría que tenía esto científico, ¿no? Con esto que estaban logrando. Me daba mucho miedo. Y ahí quedaron con la artemisinina en unos tanques. Ya están haciendo en algunos lugares, en Indonesia, creo, unas granjas de levadura para artemisinina. Entonces produce, por supuesto, muchísimo más que con las plantas. No es la misma. Parece la misma. Si está lograda por un organismo que no lo hacía y lo hace ahora porque tiene una modificación genética, evidentemente tendrá la misma cara, el mismo olor, hablará igual que la otra, pero no es la otra, no es la misma, no es la original. Bueno, me dio mucho, pero mucho, pero mucho miedo. Perdón, es el miedo. Me quedé con eso, uy, ¿qué hacemos ahora? Yo siempre veo documentales, es más, es lo que veo, no me interesa otra cosa. Y me veo otro documental. Bueno, este me dejó con mucho, pero mucho miedo y hasta con una especie de desencanto por la estupidez humana. Este documental era sobre la inteligencia artificial. No. Qué lindo la inteligencia artificial, qué sé yo. Mira, una compu que piensa, no que resuelve cosas así con todos los datos que tenía, sino que piensa, que crea. Bueno, y mostraron ahí unos guasos, unas minas que eran de mentirita. No eran gente, eran androides. una japonesita rubiona muy bonita que le hablaba a un chico y le preguntaba, le hacía preguntas y todo, y hacía unas medias sonrisas, unos gestos con los ojos. Vos te das cuenta que está bien. O tenía un terrible bloqueo afectivo o era un androide. Pero bueno, eso es lo que hay ahora. Viene más y más, y el entusiasmo de esta gente que labora en inteligencia artificial era impresionante. Dieron un dato, así. En el 2001, no sé si se acuerdan, yo me acuerdo. En el 2001 hubo que destruir una computadora porque se empezó a manejar sola. Era una computadora que se usaba en comunicación y se comunicó con otra computadora de otro lugar del mundo en un lenguaje propio que a nosotros nos estuvo siempre vedado. Entonces se destruyó inmediatamente. En el 2001, hace 18 años, ¿dónde vamos hoy? Bueno, las ventajas de una inteligencia artificial que pueda tomar decisiones más allá de lo que había pensado o decidido su creador. ¿Cuáles son? Y bueno, imagínate, vos tenés todo, esto en un mundo utópico, ¿no? Vos tenés todo listo ahí y vos sos un tarado. Y vos sos el presidente del país más grande, más fuerte del planeta. Está en la parte norte del Nuevo Mundo. Y decís un día, bueno, me enojé. ¡Pumba! Quiero tirar las bombas atómicas en tal y tal y tal lado. Todo eso está computarizado, ¿no? Y la computadora dice, dale, sí, ya la tiro. Y no le tira nada porque no le parece bien. Eso estaría fantástico, ¿no? O sea que el nivel de gilada, de estupidez del humano pudiera tener un freno en estas máquinas pensantes. Pero las hemos hecho nosotros. Así que, ¿para qué lado irán las máquinas, no? Llegaba esta gente tan entusiasmada con esto de la inteligencia artificial a mostrar un montón de robots que iban y venían, y como ya como ciencia ficción, y decía, además había gente que hablaba y decía, pronto tendrán que tener derechos. Si tiene derechos mi perro, que es mi mascota, ¿cómo no va a tener derecho el androide que trabaja en casa? Mira, claro. Si tiene conciencia de sí mismo, tiene derechos. Claro. Y se le darían cada vez más derechos y tendríamos ciudadanos, ciberciudadanos, ciudadanos androides, con derechos, con decisiones propias, con pensamiento propio. Epa, dice uno de ellos, de los científicos, dice, bueno, y si nosotros somos buenos con ellos, muy probablemente ellos sean buenos después con nosotros. Bueno, ya mi nivel de miedo era terrible, ¿no? Puede ser que sean buenos con nosotros. Y llegaron un momento, dijeron, en que quizás nos suplanten. No en las tareas diarias, sino en el planeta. Y yo pensé, claro, infelices, esta es la maravilla para los tarados estos del poder. Porque esos ciudadanos, ciberciudadanos, no necesitan oxígeno, ni agua, ni comida. ¡Wow! Es el paraíso de los destructores, de los gobernantes, de los industriales, de los mineros, de los taladores de bosques, de los sembradores. Con venenos. Claro. Y nosotros no estamos más. Ni siquiera los giles que tienen hoy toda la guita y hacen todo esto, tampoco van a estar más. Y yo veía tanta ciencia, tanta guita, tanta gente inteligente, tanto chico estudiando y tanto profesor, investigador metido en eso, para llevarnos al fin de la especie. Bueno, me dio mucho, mucho, pero mucho miedo. Y quiero también hablarte del miedo y qué hacemos con el miedo y qué hacen algunas personas con el miedo. Te voy a hablar de los providas, de los salvemos los dos vidas. Y te voy a hablar de los ambientalistas. Somos dos grupos humanos que tenemos miedo y reaccionamos ante el miedo. Bueno, pero primero vamos a escuchar algo de música. Gracias, Nico. Thank you.

Bueno, gracias por la música. Che, unos números, si nos querés llamar y decirnos qué está diciendo el viejo ahí, ya está hablando pavada, o decir qué bueno, me gusta, qué sé yo, o lo que sea. Tenemos acá el teléfono de la radio, el fijo es 482-103. 482-103. El fijo. Y para mandar WhatsApp, tenemos el 570-333. Para mensajes de WhatsApp, 570-333. Listo, después no digas que no tenía cómo comunicarte, ¿eh? Bueno, bueno. Che, seguimos con esto de el hombre y la naturaleza, el hombre frente a la naturaleza, ¿no? Bueno, te digo, estas cosas me dejaron muerto de miedo. Y quiero hablar de los que tenemos miedo y qué hacemos con ese miedo. Uno son los pro vida, que los que estamos por los derechos humanos, sin distinción de humano, los vemos mal a los pro vida. Nos parecen unos locos, unos perversos, porque están todo el tiempo restringiendo, conculcando los derechos de otros humanos. Bueno, pará, a ver, ¿por qué lo hacen? Si no son ni locos ni perversos, son en su gran mayoría personas excelentes, que se preocupan por la vida, por los demás. Sí, por supuesto, hay algunos guachos en todos lados, pero en general la mayoría es buena gente. Y sin embargo, mira, ¿a qué se dedican? A hostigar, a, qué sé yo, a quitar derechos. ¿Por qué lo hacen? Bueno, tienen miedo, como tenemos miedo muchos, a que se termine la especie, la extinción del ser humano. Entonces dicen, si se legaliza el aborto, si hay un derecho al aborto libre, seguro y gratuito, no van a nacer más niños. Bueno, se cae por su propio peso. El aborto es tan viejo como la humanidad y los niños siguen naciendo. Lo que se pide es que ese aborto deje de ser clandestino y de matar madres que ya tenían otros niños y mueren y quedan esos niños sin madre. Y la mujer no tiene por qué morir por tomar esa decisión. La tome por lo que la tome. Bueno, entonces no es que vamos a hacer el festival del aborto. Pasaba por acá y no supe qué hacer y vengo, por favor, hágame un aborto. No, no. Toda mujer se siente muy mal cuando tiene que abortar. Haya pensado no en tener un hijo, además del miedo que da cualquier cirugía, se siente muy mal. Así que encima de sentirse mal, le tenemos que golpear con el peso de la ley, meterla presa y todo. No, déjame de joder. Bueno, pero es entendible la posición de esta gente. Tiene una información errónea. Partamos de eso. Y la otra, los matrimonios igualitarios. Si los dos son del mismo sexo, no van a tener hijos y se termina la humanidad. No, no, no es para todos. No es obligatorio. No es que todos los varones tenemos que casar con otro varón y todas las chicas tienen que casar con otra chica. No, no, decididamente no. Es para dar derechos. Aquellos que ya habían resuelto vivir en una pareja permanente con otra persona de su mismo sexo y que lo vienen haciendo desde hace miles de años en la historia de la humanidad, ahora tienen derechos. Es decir, estos dos señores o estas dos señoras que viven juntos hace 20 años en pareja y han trabajado como cualquier pareja humana y han comprado una casa y han comprado algunos bienes y tienen unos pesos, y muere uno de ellos. Inmediatamente el otro, el supértite, el que queda vivo, el sobreviviente, pierde la mitad de su patrimonio. Porque si la casa está a nombre de los dos, los parientes, los herederos naturales del fallecido, van a reclamar lo que les corresponde. Y el señor que queda solo no es un viudo, es un degenerado que se llevó a mi tío a vivir esto y ahora lo queremos sacar de la casa y recuperar la casa que es de la familia. Es lo habitual. Bueno, es decir, no tiene derecho, no tiene una pensión, no tenía una pensión. Vivieron 20 años juntos en pareja y no tiene una pensión cuando muere el otro. Bueno, es decir, que ve su patrimonio restringido, su vida, sus posibilidades de vida, lamentablemente recortadas. Bueno, la ley de matrimonio igualitario no es que te da permiso a tener sexo con personas de tu mismo sexo. Eso ya lo tenías, eso ya lo hacías. Lo que te da es derecho a ser un ciudadano como los demás, que puedas ejercer tus derechos civiles. Bueno, y la otra, ¿no? Mucha gente, al tener una pareja del mismo sexo, no se puede reproducir con su pareja. Entonces, aquellos niños que están abandonados, que no tienen papá, no tienen mamá, o que los abandonaron, o que están judicializados, o que se encuentran en situaciones de falta de adultos que los quieran, que los cuiden, que los protejan, ahora pueden ser adoptados por este matrimonio igualitario. Me parece bueno, ¿no? No solo los derechos de estas dos personas del mismo sexo, sino los derechos del niño. Los derechos del niño. Por los derechos del niño estaban los pro vida, por el niño por nacer. Y el niño nacido y todos los niños que María, la mamá que se va a practicar un aborto, ya tenía esos niños y por este aborto clandestino, sucio, caro, difícil, pierde la vida, esos niños quedan sin mamá. El derecho de esos niños. O sea, no está en discusión el aborto, está en discusión la legalización. Sin embargo, esta gente insiste y parecen como muy fanáticos. Yo los entiendo. Yo me pongo fanático cuando se trata de la vida. ¿Cómo no los voy a entender? La información con la que parten, yo creo que es errónea. Pero no son unos monstruos, al contrario. Están ocupados por la vida de todos. Y hay otros pro vida, che. Estos sí están siendo combatidos, ignorados por la sociedad y combatidos por los gobiernos. ¿Sabes quiénes? Los ambientalistas. ¡Wow! Los ambientalistas quieren salvar todas las vidas, todas. Los pájaros, los insectos, las bacterias, las plantas, los humanos, todos. Y esto trae problemas. Son considerados terroristas, subversivos, delincuentes. Y aquí en Latinoamérica están siendo asesinados a diario por los parapoliciales, por los ricos industriales, mineros, agricultores, emprendedores inmobiliarios, a los cuales estos ambientalistas que defienden la vida y el ambiente les son un palo en la rueda. Entonces los matan. Uy, uy, uy. Y todos los medios de comunicación, de incomunicación, nos dicen que son unos extremistas, unos fanáticos. Y son peligrosos, ¿no? Porque detienen el progreso. Mirá vos, a los otros pro vida, a los que se los ha convencido de que está bueno lo que hacen y que además los medios de comunicación no le informan nada de los millones de abortos no deseados, espontáneos, que se producen en el planeta por contaminación por agroquímicos, de eso no les dijeron nada y se tapa eso. A ellos no se los corre, al contrario, hay gobiernos provinciales que dicen, sí, este gobierno es pro vida, acá estamos con el pañuelo de este color, aquel color. Y a los ambientalistas no. Nadie los quiere en los gobiernos, claro, porque no te dan vía libre para hacer lo que se te ocurra, hacer las autovías, las sojas, las minas en medio de los glaciares. No, los ambientalistas molestan y no dejan actuar en eso. Bueno, ¿Qué me decís? Los pro vida, los pro vida y los pro vida. Yo creo que los pro vida siempre, siempre son buenos. Y si un pro vida está actuando de una manera tal que está atentando contra los derechos de otros, bueno, le informemos. Esa información que está vedada, que está encerrada, que no se le da ni a ellos ni a nosotros, le informemos y va a cambiar, va a cambiar. Va a cambiar porque cuando se sepa exactamente de qué se trata el tema, forzosamente, si no tenés intereses espurios de por medio, va a cambiar. Y a los otros pro vida, a los ambientalistas, apoyarlos, che, averiguar qué hacen, qué no hacen, por qué los gobiernos los consideran delincuentes, terroristas. Claro. Es decir, acá hay gente con miedo que actúa. Y algo tenemos que hacer. El resto estamos ahí, che, como pintados, ¿no? Si vos no sos pro vida ni sos ambientalista, no te comprenden la generalidad de la ley, no tenés nada que ver vos, argentino. A mí no me jodan. Yo tengo que laburar porque si no laburo nadie me paga la comida. Y bueno, si ellos también laburan, los pro vida y pañuelo celeste laburan. Los ambientalistas laburan. A ver qué hacemos con esta gente tan preocupada por los demás que se pone en situaciones de riesgo continuamente. Tiene que haber una solución, ¿no? Porque estos son los únicos que gritan. ¿Y por qué son los únicos? Porque seguimos con el paradigma de que el hombre y la naturaleza son dos cosas distintas. Últimamente, en los movimientos ambientalistas se exige el ordenamiento territorial. Y el concepto de territorio que hoy manejamos no es más el que teníamos antes, que territorio era una extensión de tantos metros o kilómetros por tantos metros o kilómetros. Territorio hoy nos abarca totalmente lo tangible y lo intangible. Hoy territorio es el suelo, el aire, el agua, las montañas, todas las especies que hay ahí, las comunidades vegetales y animales, insectos, peces, y las comunidades humanas con su cultura, con sus conocimientos, con sus tradiciones. Abarca el tiempo hacia atrás y hacia adelante. Eso es el territorio. Y eso sería la mejor forma de ver a la naturaleza de la cual formamos parte. El territorio del planeta, que está formado por todos, por tiempo, espacio, seres abióticos y seres vivos. Y en esos seres vivos y en esos seres abióticos hay una historia que nos puede decir el tiempo, línea de tiempo, de las piedras, de las plantas, de los humanos y la historia cultural de las comunidades humanas. Y todo eso es una sola cosa. ¿Cómo hacemos? Sí, yo lo tengo claro. Vos que estás escuchando también lo tenés claro. ¿Cómo hacemos? Y eso es solamente educación. Solo podemos romper este paradigma que nos enferma, que nos anula, que nos martiriza y que nos separa con grietas espantosas y artificiales. Solo lo podemos romper con educación. Ah, bueno, pero las escuelas... No, no, no. Educación formal en las escuelas y educación informal, porque hay una educación informal que va creciendo y creciendo y va dando cada vez más formación y más información, y eso junto con las escuelas puede cambiar, romper este paradigma y que por una vez, de una vez por todas, volvamos al paraíso terrenal, a sentirnos parte de el árbol, la cucaracha, el elefante y yo somos una misma vida. Y mirá, los científicos dicen, compartimos buena parte del genoma. Tenemos una historia común, tenemos un origen común. Bueno, ya dejemos de hacer grietas también entre las especies. ¿Te parece que con la educación, formal e informal, podemos llegar a hacer algo? Dale, andá y divulgá. Y pedí que en la escuela se hable de esto. No solamente que se hable de educación sexual integral, que es parte de esto, sino que también se hable del ambiente